A las 9 de la mañana, 4 minutos en Colombia, actualización de noticias desde la FM, también para la Mega y estaciones musicales de RC. La Fiscalía y las Fuerzas Armadas descubrieron emplanadas en Tolima un centro de acopio de explosivos de grupos armados disidentes de la guerrilla. Se encontraban en total 400 granadas, 300 cuerpos de granada y 200 detonadores. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, explicó en la FM cómo salió adelante la ciudad más golpeada de Ecuador por coronavirus. Este fin de semana se reactivaron incluso vuelos nacionales. Un trabajo que no termina con telemedicina, televeterinaria, telepsicología, fumigación, derratización y desinfección, todo simultáneamente. Yo visito 5.000 hogares por día con todo esto y les ponemos un sello a cada hogar visitado y llevamos la cuenta de cuántos enfermos, quiénes son y quiénes presentan síntomas. 9:05, la Gobernación de Santander ha ordenado el cierre por tiempo indefinido de la Basílica Menor del municipio de El Socorro, Santander, ante el precolapso que presenta su infraestructura. Los cierres se realizarán sobre la calle 14 y la carrera 14 para prevenir alguna emergencia. Un vistazo al mundo con 3 soldados indios que han muerto en un enfrentamiento en la frontera china. No se conocen detalles aún, pero algunas versiones indican que se trataría de una confrontación sin disparos. Y aumentaron los nuevos contagios en China y América Latina, que supera los 80.000 muertos por coronavirus, mientras Europa vuelve a una cierta normalidad. 9:06 en Colombia, soy Azuri Chamá, desde la FM, también para la Mega y estaciones musicales de RCN. Información adicional disponible en www.lafm.com.co. En Colombia. 16 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es martes 16 de junio del 2020, en época de pandemia, en la FM las noticias como son. Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial entre dos vehículos particulares en la localidad de Barrios Unidos, en la carrera 68 con calle 75 en sentido sur-norte. Desde el occidente de Bogotá, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. En Colombia, la FM. William Calderón está en la FM. De la mañana, 7 minutos, vamos a recorrer el país para actualizarlos con las noticias más importantes en las regiones de Colombia a esta hora, y comenzamos en Barranquilla. Por incremento de casos se prolonga el aislamiento preventivo en 4 municipios del departamento del Atlántico hasta el próximo 30 de junio. William Vargas, noticia en desarrollo. William, así lo ha anunciado la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Esto después de llegar a un consenso con los alcaldes del departamento, se determinó que los municipios de Galapa, Malambo, Sabana Grande y Soledad van a extender su periodo de aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 30 de junio. Esto se debe al acelerado ritmo de contagio en estos 4 municipios, que no ha permitido flexibilizar estas medidas de aislamiento. El toque de queda y ley seca se van a mantener vigentes en todo el departamento. Entre semanas será de 8 de la noche a 5 de la mañana y los fines de semana será desde las 2 de la tarde del sábado hasta el martes a las 5 de la mañana. Además, se mantienen las medidas de restricción de pico y cédula y también podrán seguir trabajando los sectores que ya estaban exceptuados y que se están aplicando protocolos de bioseguridad. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. 9:08, a más de 500 ascienden los contagiados por coronavirus en la cárcel de Villahermosa en Cali. Lina Cárdenas, noticia en desarrollo. William, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, confirmó que la cifra de personas contagiadas con COVID-19 en la cárcel de Villahermosa ascendió a 528, situación que tienen alerta las autoridades de salud de Cali. Se trata de 480 reclusos y 48 personas que trabajan en el centro penitenciario Los Infectados. Con el fin de mitigar el brote, la Secretaría de Salud de la ciudad asignó el patio 10 para los casos positivos, el pabellón 8 para los adultos mayores y el 5 para personas con infecciones de base. Cabe mencionar que el mayor Edgar Iván Pérez, director de la cárcel, hace parte de los contagiados, pero se encuentra bien de salud y el pasado viernes se confirmó la muerte del primer recluso, quien padecía de diabetes e hipertensión. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. 9 minutos. Vamos ahora ya al departamento de Antioquia. El comercio en Medellín tendrá horario extendido el viernes, el día sin IVA, primer día sin IVA. Ana María Londoño, noticia en desarrollo. William, pues para incentivar las compras y evitar aglomeraciones, los comerciantes en Medellín tendrán horarios extendidos el viernes 19 de junio, que es el primer día sin IVA decretado por el gobierno nacional. El 100% del comercio en la ciudad está autorizado para funcionar siempre y cuando cumpla con el protocolo de bioseguridad. El director ejecutivo de Fenalco en Antioquia, Carlos Andrés Pineda, destacó que será una jornada para reactivar las ventas y también evitar más pérdida de empleos. Explicó que ese día tampoco habrá pico y cédula, así que los consumidores podrán ir a hacer sus compras usando el tapabocas. La alcaldía de Medellín evaluará los resultados de la jornada para determinar si extiende los horarios de los locales y levanta el pico y cédula el 3 y el 19 de junio, cuando también habrá días sin IVA. Desde la capital de Antioquia, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Se aumentan los patrullajes mixtos en las zonas más críticas de Cartagena y reforzaron el programa de recompensas para hacerle frente a la ola de inseguridad en esa zona del país. Laura Rosales, noticia en desarrollo. William, la ola del sicariato y hurto que está azotando a Cartagena llevó al gobernador de Bolívar a convocar un consejo de seguridad con las autoridades policiales. Esto no fue bien visto por el alcalde William Dow, quien le pidió al gobernador que no se extralimitara de sus funciones. Sin embargo, el consejo de seguridad se llevó a cabo porque hay que recordar que durante el fin de semana más de 3 personas fueron asesinadas en diferentes sectores de la ciudad. Se reportaron múltiples hurtos, riñas y capturas. En el encuentro se concluyó reforzar el programa de recompensas para estimular la información que lleve a determinar ubicación e identidad de los delincuentes. Además, desarrollar semanalmente juntas de información y coordinación de acciones de inteligencia entre Policía Judicial y Fiscalía Seccional, como reporta además autoridades, para el monitoreo de la situación de seguridad en la capital del departamento de Bolívar. En Cartagena, Laura Rosales, es la FM, las noticias como son. Laura, gracias. Conductores en Santander denunciaron que luego de 4 meses de haber entrado en funcionamiento el puente Isgaura, ya presenta avanzado deterioro en la capa asfáltica. ¿Qué es lo que está pasando? Julia Hernández, noticia en desarrollo en Bucaramanga. William, tras 4 meses de haber entrado en funcionamiento este polémico puente Isgaura, ubicado entre los municipios de Málaga y San Andrés, acá en el departamento de Santander, los conductores que transitan constantemente por la provincia de García Rovira denunciaron estos avanzados deterioros que presenta la capa asfáltica de esta obra, aumentando así el riesgo de accidentes. Por otra parte, la obra sigue siendo cuestionada por la falta de barandas y la iluminación. Ante esta situación, el Fondo de Adaptación, junto con el INVÍAS, comentaron que las vías rurales no contemplan iluminación y estos puentes cuentan con señalización suficiente para indicar la ruta. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 9:12, noticia importante en Bogotá. 89.3% de los padres de familia no está dispuesto a enviar a sus hijos en colegios privados a partir de agosto. Esto es lo que ha revelado una encuesta que se conoce hace algunos momentos. Catherine Leal, noticia en desarrollo. Hola, muy buenos días. Lo ha dicho la Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados. Y este 89.3% no solamente se refleja en Bogotá, sino en todo el país. Luego de realizar una encuesta a los padres de familia, ellos han dicho que el deseo es culminar el año escolar para el calendario A en casa. Ellos dicen que no van a acoger el lineamiento que ha dado a conocer el gobierno nacional para tomar la alternancia a partir del 1 de agosto, y que su decisión entonces es que no van a enviar los niños a clase. Y esta decisión entonces también la adoptan los colegios privados, por lo que se espera que por lo menos más de 1,000 colegios a nivel nacional este año culminen sus clases en casa. Estaremos atentos también a la decisión entonces que se dé a conocer por parte de otros colegios y también por parte de los colegios públicos a través de FECODE, quienes recordemos tampoco están de acuerdo con la determinación que ha dado el gobierno nacional, que de paso se ha dicho, la ministra ha aclarado que a partir del 1 de agosto no es obligación, sino que aquellos que sientan que tienen y pueden cumplir con los protocolos de bioseguridad pueden entonces hacerlo. Catherine Leal desde Bogotá, al norte de la ciudad, la FM, las noticias como son. Desde el Consejo de Bogotá se está denunciando que solo el 2% de los recursos girados para atender la emergencia por COVID-19 son para reactivar la economía de la ciudad. ¿Qué detalles hay, Alejandro Uribe? William, cifras que se pondrán hoy sobre la mesa en medio del debate de la oposición sobre la reactivación económica en la ciudad que precisamente inició hoy. El concejal Rolando González, de Cambio Radical, evidenciará que no se han asignado los recursos financieros dirigidos a los empresarios y comerciantes. De acuerdo con el cabildante, de los 1,5 billones que fueron trasladados para atender la emergencia del COVID-19 para la Secretaría de Desarrollo Económico, solamente se destinaron 25 mil millones, es decir, un 2% del total de los recursos. Una cifra que según él es preocupante teniendo en cuenta el impacto que ha tenido la crisis sobre pequeños empresarios y comerciantes que según Fenalco el 28% de ellos han tenido que cerrar en su totalidad los negocios. La mayoría de los recursos entonces hasta el momento han sido priorizados para el programa de Bogotá Solidaria en Casa, la adecuación de infraestructura en salud y la operación de Transmilenio que también va a pique precisamente porque no está operando en el 100% de su capacidad. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Ahora es más fácil tener tu carro nuevo de los coches. Solamente tienes que enviar una foto en donde te encuentres escuchando la FM y enviarla al hashtag numeral soy optimista con la FM. Siempre. Esta es la FM. La versión original es de Gnarls Barkley, que era una colaboración musical entre Danger Mouse y CeeLo Green. Esta es la versión de Alanis Morissette y suena en la FM a las 9:17. Crazy. Mañana 17 minutos, 9 de la mañana 17 minutos en la FM. Escucha a William diciendo que más del 80% de los padres de colegios privados en Bogotá no mandarían a sus colegios a los niños. ¿Fue eso, Willy? Sí, señor. Sí, señor. 89.3% es una encuesta. Sí. De la Asociación de Colegios Privados de Colombia. Caramba, caramba, qué fuerte, ¿no? Es que no me había puesto a pensar en eso. Además, oiga, pregunta técnica, no, ¿quién hizo la encuesta? Usted... bueno, hay que preguntarle nuevamente a Catherine Leal, lo menciona al aire, pero no lo recuerdo en este momento, doctor Quijano. Pero es que mire, Luis Carlos, compañeros, piense usted que si hay alguien difícil de controlar para que no tenga contacto con otros seres humanos es un niño. O sea, no hay nada más complicado que pedirle a un niño que no abrace a su compañerito, que no le toque la cabeza o que no juegue interactuando contacto con sus compañeros de clase. Es muy difícil. Y hay muchas familias que tienen personas con riesgo al interior de sus viviendas. Padres con diabetes, padres con obesidad, padres con problemas coronarios, que el hecho de mandar su hijo al colegio le implica poner en riesgo su vida. Increíble. Bueno, yo no sé. A ver, dificultades. William, ¿usted los mandaría o no los mandaría? ¿Mandaría o no los mandaría? A los, si tuviera hijos chiquitos. ¿William? Doctora Cristina, ¿usted mandaría o no mandaría a sus hijos? Cuénteme. Dependiendo, Luis Carlos, hay que ver cuáles son los protocolos que establece el ministerio, y yo creo que con alternancia se puede llegar a, pues, a lograr algo que sea seguro, tanto para los niños como para los profesores como para los padres. Sí. ¿Usted los mandaría, profesor Quijano, mandaría a sus chiquitos al colegio? Por supuesto. Pero por supuesto, lo que pasa es que quien debe garantizar el tema es el colegio. Es decir, mire, nada más, esta palabra me encanta, nada más antinatura, o sea, antinatural, que mantener muchachitos en la casa, asfixiados con su papá y su mamá. Es decir, y universitarios teleestudiando. Mire, la gente entre, póngale, 8 años, y se lo puedo bajar un poquito más, entre 8 años y 22 años tiene que estar en contacto, tiene que estar en las bibliotecas, en las universidades, jugando fútbol y todo eso. ¿Y quiénes tienen que garantizar la seguridad? Las universidades y los colegios. Sí. Por eso usted escoge el colegio de sus hijos. Si hay un colegio que me garantiza todos los protocolos, pues por supuesto que lo mando, y además los niños, niños y jóvenes necesitan estar en colegios y universidades. No sé, yo tuve esa conversación con mi esposa este fin de semana y ella dice que no. Yo tiendo a pensar un poco como el profesor Quijano, pero ella dice que ya no piensa mandar a la niña. Pero no piensa. No sé. ¿Sabe Luis Carlos que si hay buena calidad de educación virtual o remota o mixta, pues uno, la verdad, no tendría necesidad de arriesgar el hijo en el espacio del colegio, ¿no? Sí. Si le garantizan usted buena calidad de educación. Sí. Interesante. A ver, Ushi, ¿usted los mandaría? ¿Santiago los mandaría? Yo no. Yo los enviaría. Definitivamente. Es que anular el contacto humano por completo, Luis Carlos, es imposible. O sea, el contacto humano, sea como sea, aún en el confinamiento más estricto, va a continuar. De alguna forma se va a dar. Entonces, pues hay que enviarlos, sí, que vayan. Sí, pero usted, ¿cómo hace con el bombombón del chino que se lo da al otro y se lo unta al otro en la cara? Y ¿cómo hace con esa parte? Así como usted los crió, y así como usted los educó, Luis Carlos, William, Cristina, Azuri, todos, para que fueran honrados, para que fueran al baño, usted los tiene que educar para que no se pasen el bombombón. Se lo van a pasar. Se lo van a pasar igual. No sean tan... Es que ustedes son, son tan tremendistas. No, somos realistas. No tremendistas, es realismo. Sí, un nene de 6 años, ¿qué le vas a decir? Los niños son unas pelotas de bacterias. O sea, desde que uno tiene niños chiquitos y empiezan a ir al jardín, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno se mantiene agripado. ¿Mantiene agripado? Sí, claro. Claro, pero es que, además, Carlos, no los van a mandar a todos al tiempo. Van a ser muy pocos, va a ser con alternancia. Por eso yo sí creo que por lo menos que un niño vaya al colegio una vez a la semana o algo así, para que no... Es que otros 6 meses de los niños encerrados... Pues es muy difícil, y hay que también pensar en la salud mental de los niños y la salud mental de los papás. Claro, hay que ver si el colegio le da a uno la seguridad, sí, si no, no. Eso es lo que hay que esperar a ver, porque los lineamientos pues ya están expuestos en la página del ministerio. 9:23, hay entrevista en la FM. Llega al canal RCN una gran producción, inspirada en hechos reales y basada en el libro de Germán Castro Caicedo, Una Verdad Oscura, que revela la existencia de temidas bandas criminales en el país, pero también de mujeres y hombres que con valentía se infiltran en estas organizaciones para erradicarlas, aunque tengan que sacrificar su vida y el amor. Verdad Oculta. Pronto, gran estreno en las noches del canal RCN, nuestra tele. Luis Carlos Vélez está en la FM. 9:23. Saludamos a esta hora a una persona que nos ha cautivado toda la vida, pero que por estos días nos ha dado una gran lección de vida, una gran lección de entereza, y que nos ha enseñado un montón a través de las redes sociales y su relato. Estamos hablando de Miss Colombia 2011-2012, embajadora de UNICEF, empresaria, una de las caras más amables y reconocidas de la televisión colombiana, Daniela Álvarez. Daniela, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Gracias por estar con nosotros. Ay, Luis Carlos, qué bello. Gracias por esa linda introducción. Yo más feliz de poder estar con ustedes. Estoy muy agradecida por todas esas palabras y todo el amor de ustedes y de Colombia. Daniela, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Perdón? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Me encuentro súper bien. Me encuentro mejor que nunca. Estoy ahora mismo sentada porque a veces ya llevo como un mes en la clínica y sentarme antes era difícil. Daniela, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, hemos visto en prensa, hemos visto en sus relatos que hubo una complicación. ¿Qué fue lo que pasó, Daniela? Bueno, realmente vine aquí a la cardioinfantil para quitarme una masita que yo misma me sentí en el abdomen, en la costilla izquierda, más o menos por ese ladito. Y mi doctor me dijo, Daniela, vamos a operarte, simplemente es algo muy sencillo, entramos, retiramos la masa, cerramos y te vas para tu casa. Sí. Pero resulta que la masita, que era como una moneda de 200 pesos, estaba como un queso derretido en la aorta. Y en los jóvenes, la aorta no funciona como las arterias de la gente adulta. Y lo que hizo fue, mi aorta fue cerrarse. Esa fue la primera complicación que me llevó a una reconstrucción de aorta en mi segunda cirugía. Sí. Luego, tampoco funcionó mi segunda cirugía y me llevaron a una tercera cirugía para un nuevo injerto que permitiera que la aorta funcionara perfectamente, pero me dio una isquemia y un trombo hizo que no me llegara sangre suficiente desde el ombligo hasta los pies y causó en especial un daño en mi pie izquierdo, donde había necrosis en la punta de mis deditos porque no llegó la sangre suficiente. Y a pesar de que aquí en la cardioinfantil hay un plan para salvamento de extremidades, lo tratamos de hacer por un mes, pero no funcionó. Es decir, hicimos todos los esfuerzos por un mes y después del mes tuve que tomar la decisión porque los médicos me dijeron, Daniela, ¿es tu vida o es tu pie? Yo preferí mi vida. Daniela, pero esa determinación que usted cuenta con tanta serenidad en este momento hubiera devastado a cualquier persona, a cualquier familia, lo que hemos visto de ustedes. Todo lo contrario, a pesar de las dificultades y a pesar de lo que está sucediendo, usted una entereza maravillosa, una fuerza, un calor interior insuperable. ¿De dónde ha sacado fuerza para rápidamente poder enfrentarse a esta muy difícil situación, Daniela? Dios, la Virgen y mi familia. Esa sería mi respuesta, porque Dios toda la vida creo que me preparó para esto. Dios me ha dado toda la fortaleza, me ha dado todo el amor para entender cualquier cosa que me pase en la vida, porque todo lo que me ha dado hasta mis 32 años ha sido solo éxito, solo bendiciones, y esto que me pasó también será una bendición para mi vida, estoy segura de eso. Todo lo que en mi vida es gracias a él, y no nunca dudo porque lo tengo siempre a mi derecha y a mi izquierda. Daniela, ¿toda la vida ha sido usted así de entregada a Dios, a su religión, a su espiritualidad? Sí, sí, sí. Soy muy, muy, muy, muy, muy con Dios. Soy muy cercana a Dios. No soy de esas que va predicando o que va peleando con el que no cree. O la que... Soy muy con mi intimidad, ¿sabes? En mi intimidad con Dios, soy muy espiritual. Entonces, en ese sentido, sí. Daniela, ¿qué le pide a Dios cuando usted cierra los ojos y habla con él para que le dé tranquilidad y le dé entereza? Perdóname, Luis Carlos, se entrecortó tu pregunta. ¿Qué le pide a Dios para que le dé esa tranquilidad y esa entereza cuando usted cierra los ojos? Que esté siempre a mi lado, que nunca me desampare. Le pido a la Virgen que me arrope con su manto, que nunca me deje de ver. Daniela, ¿se imaginó que este episodio difícil? He tenido muchos encuentros y muchas cosas especiales que si me las puedo contar, pero tal vez la gente no la creería, pero sí he tenido muchos acercamientos con la Virgen y siempre han estado conmigo en mi vida. ¿Cómo cuáles? Aquí estamos para escucharla y aprender de usted. ¿Cómo cuáles, Daniela? Bueno, por ejemplo, en el 2011, yo me acuerdo que yo viajaba como señorita a Colombia por el país, y a mí y es muy duro. La gente no se imagina, porque uno va muy solito, sin chaperona, viajando por pueblitos y viajando por ciudades intermedias. Y yo me acuerdo que yo no tenía que perder de los cumpleaños y de las fechas importantes familiares y de matrimonios de mis amigos. Y me acuerdo un día me puse a rezar, estaba yo en el Hotel Hilton de la séptima en Bogotá, el hotel estaba nuevecito, y yo me acosté a dormir solita, como siempre, y yo le empecé a rezar a la Virgen, a rezar a la Virgen, a rezar a la Virgen, y cuando abrí mis ojos en la oscuridad, vi el sello de la Virgen grandísimo, grandísimo, iluminado, en blanco. Sí. Imagínate el sello de una moneda, pero era el sello de la Virgen, y entonces yo cerraba mis ojos y volví a abrir, y volví a verlo. Y se empezaba a chiquitar, a chiquitar, a chiquitar, a chiquitar, y yo abría y cerraba mis ojos y seguía viendo cómo empezaba a desaparecerse. Y bueno, yo en ese momento le estaba rezando a ella. Y como eso, me han pasado muchos momentos en el que una vez iban a tratar a mi hermano, y yo dije, Dios mío, voy a tratar a mi hermano, ayúdame a que esta gente vea algo, algo en mí, pon detrás de mí a los ángeles, ayúdame que no le hagan daño a mi hermano, y así fue, los señores me vieron y salieron corriendo, o sea, no sé qué vieron detrás de mí, porque yo soy una niña flaca que no tiene fuerza para nada, pero yo sé que Dios siempre está conmigo y siempre me acompaña y no me desampara. Daniela, ¿qué es lo que más ha aprendido en estos días de dificultad que ha tenido que enfrentar usted? Es que no ha sido ni tan difícil, es que yo no sé cómo explicarlo. Yo creo que Dios es tan perfecto. Me he pasado por momentos tan difíciles, Ricardo, en esa UCI, pasé por momentos tan duros, de tan... ¿Daniela? Una hora y media. Ya. ¿Qué me dices? No, acá estamos, que se perdió un poquito. Nos estaba diciendo que qué. Que he pasado por tanto dolor, y he pasado por tantos momentos duros realmente, donde iba a perder mi vida, cirugías donde mi vida estaba en riesgo, que ahorita con en este momento, donde solamente ha sido una amputación y perder un poquito de mi cuerpo, ya no ha sido difícil. Es que no ha sido difícil. Yo no te lo voy a negar, yo lloré el día que los médicos me dijeron que era posible perderlo, pero después de ese día yo lo único que sé es que me siento completa y me siento viva, y yo me siento feliz. ¿Se imaginó que alguna vez iba a haber tanta atracción, tanta reacción de la gente en Colombia frente a su caso? No, la verdad, yo comparto con, en este momento creo que tenía como 588,000 seguidores, que han sido mi familia, y con esos 588,000 decidí compartirlo, mas no sabía que iba a causar tantas cosas lindas en la gente. Y yo me siento también muy, muy acogida por la gente, me siento abrazada por la gente. Me siento afectada por la gente, y ellos no se imaginan, toda esa gente que me escribe, me pone un mensaje en mi foto, no se imagina lo que me hacen sentir a mí, me dan fuerza, me dan mucha fuerza, me han dado mucha fuerza, no solamente en mi familia, sino Colombia, me ha dado fuerza, y más me siento orgullosa, más me siento firme para recuperarme. Una de las cosas que más nos llamó la atención, Daniela, cuando vimos sus mensajes llenos de fuerza, calidez, inteligencia, fortaleza en redes sociales, fue uno que decía, ¿para qué pies cuando tengo alas para volar? ¿Eso de dónde salió y por qué lo puso? Porque, bueno, esta es una frase de Frida Kahlo. Esta es una frase de Frida. De pronto hay mucha gente que no la ha escuchado antes, pero ella para mí siempre ha sido como un referente de mujer, una mujer que tuvo tantos dolores que tuvo tantas complicaciones, pero que siempre vivió y vivió hasta el... Sí. Daniela, ¿y ahora cómo sigue? Es decir, ¿cuál es el proceso que continúa en su vida, Daniela? El proceso que continúa ahora es la recuperación de mi pierna para poder tener una prótesis. Me dicen que más o menos me demoraron 6 meses en poder comenzar a aprender a caminar, porque es un aprendizaje, también debo decirlo, la isquemia hizo que mi otro pie tampoco tenga funcionalidad en este momento, es decir, yo en este momento no puedo caminar de ninguno de los dos pies. Mi pie derecho estaba absolutamente dormido, todavía no ha despertado, tampoco sabemos cuántos meses tomará el pie en nuevamente tomar vida, pero los médicos me dijeron que era un pie que iba a ser absolutamente funcional, ya sea que tome 3, 4, 5, 6 meses. Entonces tengo un doble esfuerzo, el esfuerzo de mi pie derecho para que vuelva a sentir, y tengo también la responsabilidad de trabajar en mi pierna izquierda para fortalecerla, recuperarla y poder llegar a una prótesis. Son dos tareas muy importantes porque en este momento yo no puedo caminar. Daniela, le saluda William Calderón. Usted dice en uno de los videos que tuvo que tomarse un mes para poder salir a las redes sociales a contar lo que le había pasado. ¿Qué ocurrió en ese mes? ¿Qué pasó por su mente? ¿Cómo fue ese proceso? No, eso fue horrible, eso fue durísimo, porque bueno, la primera cirugía, yo te puedo contar, es cuando uno abre los ojos y comienza a sentir el dolor, ¿no? Me acuerdo que en mi mente la segunda cirugía salí, yo sentía que me estaban amputando las piernas, que había ido a la guerra y había regresado, y yo viva, me amputaban las piernas, ese era mi dolor, y no había ninguna medicina que pudiera ayudarme. No había una morfina, no había una oxicodona, no había ninguna cosa que pudiera ayudarme. Me tuvieron que meter otra vez a una nueva cirugía para que pudiera irrigar sangre en mis piernas. Daniela. Daniela, la hemos visto muy acompañada de sus papás, de sus hermanos, sobre todo de sus hermanos. Hemos visto cómo la runcha en esa cama y la abraza. ¿Qué le dice a todos esos familiares que han estado con ustedes? ¿Cómo han tomado la noticia y cómo la han apoyado? Bueno, ellos pensaban que iba a ser un drama. Ellos pensaban que todo iba a ser un drama, absolutamente. Pero al ver mi actitud, ellos están felices. Yo creo que las caras y los corazones están llenos de fortaleza y de amor, y así ha sido. Abrazos, besos, he estado, mejor dicho, más abrazada y con más besos no he podido estar en estos últimos días. Daniela, lo que hemos podido ver en sus redes sociales, pues es su parte obviamente positiva, su mensaje de esperanza, su confianza en Dios, pero obviamente como usted le respondía a William, no es todo lo que debió haber pasado desde que usted se enteró de que la única posibilidad era que le amputaran una pierna. ¿Qué pasa en la mente de un ser humano cuando tiene que afrontar esa realidad de que un día tiene sus extremidades completas y que al otro día ya le va a hacer falta la mitad de una de sus piernas? ¿Cómo es ese proceso mental? El proceso de rechazo es un rechazo total. Lo normal es que enseguida uno entra en un rechazo y se pone a llorar y a decir que no, y que eso no es lo que uno quiere, y tú lloras y lloras y lloras y dices que no, que tú no te imaginas tu vida sin tu pie. Pero luego pasa un rato y luego te pones a pensar, bueno, y entonces, ¿tu pie o tu vida? ¿Quieres que te sigan cortando la pierna más arriba o quieres vivir? ¿Te quieres morir por una bacteria? Y es ahí donde tú entras a aceptar. Eso es lo que pasa en la mente de una persona. Entras a la aceptación. Daniela, ¿qué va a pasar con su carrera? ¿Va a seguir en los medios o esta circunstancia la ha puesto a replantear su vida, a buscar otros caminos? ¿Qué tiene pensado para el futuro? Para mi futuro próximo, simplemente voy a estar muy concentrada en mi recuperación, que será, yo creo que un año de mucha recuperación, pero bueno, el trabajo siempre va a poder estar ahí. Yo creo que tengo siempre las puertas abiertas y seguiré seguramente en los medios y seguiré con mi empresa trabajando y me encantaría crear una fundación para ayudar a muchas personas que estén como yo. Daniela, los colombianos sabíamos que usted era hermosa por fuera, pero no teníamos idea de que era tan bella por dentro y que tenía tanta fortaleza y que estaba llena de tan lindos y tan poderosos mensajes, Daniela. Ay, gracias. ¡Qué piropo! Es verdad, más que un piropo es como un reconocimiento a lo fuerte que ha sido, a las lecciones que nos ha dado, a la manera en que ha venido transmitiendo la serenidad de todo esto a través de sus redes sociales y la manera en que abiertamente ha venido compartiendo su proceso. Eso realmente la pone en un nivel muy diferente al que todos conocíamos y todos habíamos visto. Por lo que, es que William, uno se queda sin palabras al hablar con Daniela y verla con esa fortaleza que tiene en este momento. No crean que ni yo misma, yo me veo mi piernecita, bueno, cuando salí. ¿Daniela? Alrededor de mis hermanos, mi papá, y con el doctor que me le iba a destapar. Sí. Luego el doctor me la destapa y para mí fue como como una sonrisa y como que bueno, esa es mi nueva yo. Es que no entiendo cómo he podido. Entonces no sé de dónde viene esa tranquilidad y creo que no es de ningún otro lado, porque yo pensé que me iba a poner a llorar. Y no, y he dormido y me levanto y sigo viendo mi piernecita, me la han destapado y ustedes ya han visto que me he tomado fotos. Y me he sentido súper contenta. Yo creo que era mi vida y eso, y mi vida valió más que todo. Entonces estoy, llena de gloria de estar aquí y contarles que bien. Es como si Dios y la Virgen le estuvieran dando más fuerza en este momento. Sí, es que no me cabe duda, con ellos. Daniela, ¿quién ha estado alrededor suyo? Hemos visto a su papá, a su hermana, a su hermano, a su mamá. ¿Cómo ha sido todo este proceso para ellos? Uy, bueno. Para mi mamá ha sido, ella ha vivido todo mi proceso lo ha vivido. Ella ha sido mi todo. Ella es la que sufre conmigo, la que llora conmigo, la que me consuela. Y aunque ustedes no lo crean, no solamente es mi papá, mi hermano, he tenido a todas mis tías, a todas mis primas rezando el rosario 2 veces al día. Hemos estado muy en familia. Toda la familia hoy me dice que gracias a mí nunca. Y eso también me ha llenado de mucha fortaleza. ¿Siente usted también la responsabilidad en el corazón de no derrumbarse para no derrumbar al resto de su familia? Claro que sí. Siempre lo pensé, yo siempre dije, dependiendo de mi actitud y de cómo yo asuma esto, ellos van a también a sentirse. Entonces, sí he sentido esa responsabilidad y me he esforzado muchísimo. Daniela, muchas veces en medio de los afanes y de las tonterías que a uno lo invaden en la vida, uno se frustra y se pone triste por cosas materiales y cosas que muchas veces no tienen significado. Y cuando nos golpean cosas como la que la están golpeando a usted y como la que la golpearon a usted, la vida empieza a tener cierta proporción. ¿Usted cree que exageramos muchas veces en cosas insignificantes cuando la verdadera tranquilidad y la verdadera razón de existir está mucho más cerca de lo que pensamos? Totalmente. Y lo hacemos todos los días sin darnos cuenta. Nos estresamos porque se nos perdió la billetera, nos estresamos porque se nos perdió un correo electrónico, se nos acaba el mundo porque terminamos una relación. Y la verdad es que no deberíamos actuar así, porque hay muchas cosas más importantes. Entonces yo siempre digo que uno tiene que aprender de los demás. Uno tiene que aprender, cuando a uno no le pasan las cosas, a uno ver cómo le pasan a las otras y aprender de ellas. Eso se llama inteligencia emocional y yo trato de aprender mucho de eso todos los días de mi vida. Yo leo muchos libros y los leo desde hace muchos años y yo creo que así debería uno ver la vida, ¿no? Aprender de los demás. Daniela, pues solamente unos minutos para agradecerle por su tiempo, por esa fortaleza que ha demostrado, por esa enorme calidad personal que tiene y para augurarle que solamente vienen más éxitos y que su vida se ha convertido y se convertirá en un gran ejemplo de superación y de salir adelante y de enfrentarse ante las adversidades. Seguramente vamos a verla mucho más en televisión, en todos los medios de comunicación que hoy más que nunca van a querer estar muy cerca de usted y de su buena energía. Gracias por darnos algunos minutos. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo muy grande para todos los oyentes y gracias por todo el apoyo conmigo. Daniela, si tuviera un minuto, no sé si tiene un minuto, ¿su mamá está al teléfono? Sí, aquí está, ya te la voy a pasar. Gracias. Nos van a pasar a la mamá, Daniela. Bueno, sí, realmente. ¿Aló? ¿Aló? Es que le estoy buscando a mamá y a mi papá. Es el papá. ¿Con quién hablo, por favor? Gustavo Álvarez. Don Gustavo, gracias por darnos unos minutos. Solamente quería saludarlo a usted o a la mamá de Daniela. Estamos al aire, don Gustavo, y agradecerle unos minutos por haber tenido la oportunidad de hablar con Daniela y preguntarle, ¿de dónde cree usted sacó esa fortaleza, su hija? Bueno, yo pienso que la forma como se educaron nuestros hijos fue muy importante. Venimos de una familia conservadora, con sus abuelos, sus tíos, sus primos, o sea, una familia muy grande que ha hecho un trabajo importantísimo en ella. Y la educación, muy buenas universidades, muy buenos colegios, en doctorados. Dani es una niña que se ha cultivado. Don Gustavo, gracias por darnos unos minutos y las felicitaciones enorme por esa hija tan valiosa que tiene y por este ejemplo que nos están dando a todos. Muchas gracias. Gracias. Aquí está la mamá. La voy a pasar para que nos salga. ¿Cómo se llama la mamá, don Gustavo? Sandra. Perfecto. Gracias, don Gustavo. Hola, Luis Carlos. ¿Cómo estás? Doña Sandra, muchas gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Buenos días. Doña gracias Sandra. A ti por estar pendiente de Dani. Muchas gracias por darnos unos minutos. Quiero preguntarle de dónde sacó esa fortaleza de esa hija suya. Bueno, mira, no me ha sorprendido realmente esa fortaleza de Dani porque ella desde pequeña siempre ha sido así. Es una niña con un optimismo. Es la alegría de la familia. Entonces, no te puedo decir que me haya sorprendido, pero quien me da la fortaleza es ella misma. Obviamente agarrados de la mano de Dios, agarrados de la Virgen, aquí estamos en permanente oración, y yo creo que eso es muy importante para nuestra familia. Doña Sandra, pues solamente unos segundos para agradecerla, felicitarla y decirle que nos sentimos muy orgullosos, no solamente de su hija, sino de la familia y la manera en cómo han enfrentado todo esto. Muchas gracias, un beso y un abrazo enorme a todos por allá. Muchas gracias. Un beso para ti y para todos tus oyentes. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Son las 9:48. Impresionante, William, compañeros. Impresionante la fuerza de esta familia que ha enfrentado este episodio con toda la entereza y toda la valentía y dándonos un ejemplo a todos en Colombia. Una lección tremenda de Luis Carlos. Yo creo que no tiene otra explicación de que hay una fuerza sobrenatural en eso. O sea, cualquier persona estaría derrumbada, destruida y difícilmente hasta podría hablar. Daniela lo exhibe con orgullo. Y ella misma dice que no entiende por qué no está en la tragedia que uno consideraría debería estar. Es que hay algo sobrenatural ahí. No, pues es que sobran palabras. La verdad, yo me quedo en silencio, no hay que preguntarla. Es un ejemplo, es una enseñanza de fortaleza, de alegría, de llevar las cosas con una dimensión sobrenatural, divina, Luis Carlos, que no, uno se queda sin palabras, que este tipo de personas este tipo de personas que lo han tenido todo, triunfo, belleza, inteligencia, que simplemente tengan esta respuesta de gratitud y que vamos para adelante y que se venga lo que sea. La verdad es una enseñanza sobrenatural, como dice William. Qué gran lección, doctora Cristina. Luis Carlos, sabe que yo siempre hago un reconocimiento a los papás. La fuerza de Daniela no es solo ella, que es una berraca, es un ejemplo a seguir, pero tiene que tener unos papás muy espectaculares para que tenga esa fuerza y para que acepte las cosas como son. Son las 9:50. Eso es la FM, las noticias como son. El primero con el que sentiste la magia del cine. Merece un plan pospago con Claro Video, más datos, apps elegibles y la red de mayor cobertura del país para que disfrute las mejores películas y navegue desde cualquier lugar. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Claro, para ti primero. Aplican términos y condiciones. Más información en claro.com.co. La familia Pérez se suben al carro, evaden el primer retén, toman la ruta más larga para no pasar por los peajes. Llegan a un pueblo cercano, van a la piscina. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe, pero llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa, estamos cansados de estar encerrados. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Con Baterías MAC y Energiteca podrás ganar grandes premios. ¿Cómo hacerlo? Primero, compra Baterías MAC en cualquier punto de ventas Energiteca del país o en www.energiteca.com. 2. Ingresa a www.energiaqueconecta.com y cuéntanos cómo ha transformado tu energía en acciones positivas que te conectan con los demás. Ganarán las mejores historias. Aplican términos y condiciones. Ahora es más fácil tener tu carro nuevo de los coches. Solamente tienes que enviar una foto en donde te encuentres escuchando la FM y enviarla al hashtag numeral soy optimista con la FM. Siempre. La voz de Kylie Minogue y en cualquier momento van a escuchar la voz de Robbie Williams con esta canción que se llama Kiss. Son las 9:52, dos noticias importantes. La primera, y esta es una noticia radicalmente importante, ¿eh? Una medicina, profesor Quijano, que podría convertirse en el medicamento que estábamos esperando en contra del coronavirus. Dexametasona es la primera droga que entra con pie derecho en el combate contra el COVID-19. Mire, este es un medicamento barato y ampliamente disponible en el mundo que puede ayudar a salvar la vida de pacientes pues con este virus. Y ya en Inglaterra ya se ha empezado a usar y dicen médicos expertos en el Reino Unido que la dexametasona es un avance probado en la lucha contra el mortal virus. El medicamento hace parte de la prueba más grande del mundo que está, digamos, haciendo testigos con tratamientos existentes. Esta noticia ya le está dando la vuelta al mundo. Muy buena noticia. Y se origina en Gran Bretaña. Una muy buena noticia. ¿Cómo se llama de nuevo? Dexametasona. Dexametasona. Claro, esto es bueno. William, es a las 11 de la... Sí, no, buenísimo, reduce el tiempo de una persona enferma, le puede salvar la vida. Muy bien, muy bien. William, ¿hay noticia importante sobre la fiscalía? Sí, señor, 11 de la mañana va a haber declaración de la vicefiscal general de la Nación,